Hoy vamos a referirnos a un grupo llamado anabaptistas, que generalmente es confundido, aunque tiene cierta relación histórica, con las iglesias bautistas de nuestro tiempo y de distintas etapas de la historia de la humanidad. Pero este nombre anabaptistas tiene su origen en otras cosas que quisiéramos explicarles a ustedes para que comprendamos exactamente la diferencia que hay entre anabaptistas y bautistas, pese a que algunas enciclopedias lo ignoran y algunos diccionarios confunden a los bautistas con los anabaptistas y también a la inversa. El nombre de anabaptistas fue dado a las denominaciones protestantes que formaban lo que diríamos desde el punto de vista religioso, no desde el punto de vista político, la extrema izquierda del movimiento reformador en los primeros días de la Reforma protestante. Repito que no eran la extrema izquierda en el sentido político que hoy tiene esa expresión, sino en el sentido de su posición religiosa. La palabra anabaptista significa rebautizador, porque igual que los bautistas, ellos practicaban el bautismo de los adultos y negaban toda validez al bautismo recibido en la infancia. Algunos de ellos llevaron este principio a sus últimas consecuencias y la asociaron con ciertas concepciones revolucionarias sobre la organización política y social, pero esto fue después, entonces sí se los podía identificar políticamente, aunque obviamente no tenían ninguna relación con el marxismo, ni con el comunismo, ni con otras cosas que pertenecen al siglo corriente. Estamos hablando del siglo XVI. En el año 1521, los anabaptistas se sublevaron en Alemania, en Zwickau, bajo la dirección de un pastor de origen luterano, que era Tomás Münzer. Y este levantamiento confluyó en una guerra, la guerra de los campesinos, una guerra que fue sofocada sangrientamente en el año 1525 y obviamente dejó muchos muertos. Pero los anabaptistas sobrevivieron. Y más o menos entre los años 1532 y 1535 hicieron un segundo intento de establecer una teocracia, es decir, una institución civil, una especie de gobierno supuestamente dirigido por Dios. Y esta vez lo intentaron en Münster, en Westfalia. No hay que confundir esta ciudad de Münster con el pastor Münzer, que fue el que dirigió el movimiento anabaptista al principio. En este caso, el gobierno del grupo anabaptista estaba al mando de un hombre llamado Johann Bockholl, que era un sastre, y que después fue más conocido como Juan de Leiden. Y en este lugar ellos actuaron como verdaderos insurgentes y resistieron un año sitiados por las fuerzas militares regulares. Durante ese periodo de resistencia establecieron la comunidad de bienes, pero dieron rienda suelta a las manifestaciones más extravagantes del entusiasmo religioso. Estos anabaptistas eran extravagantes hasta el extremo que no es posible emparentarlos de ninguna manera con los bautistas de hoy. parecía más bien una de estas sectas raras, exóticas, que están surgiendo en nuestro tiempo. Por ejemplo, en aquellos años, Johann Bonhol dijo que él era sucesor del rey David y además afirmó que estaba autorizado para practicar y autorizar o sancionar la poligamia. No nada que ver con los mormones, que posteriormente, siglos después, proclamaron también ciertas formas de poligamia en su época. Pero fíjense ustedes que no podemos decir que estos anabaptistas eran cristianos. Desde el punto de vista de la Sagrada Escritura, el cristianismo impulsa la monogamia, es decir, que cada hombre tenga una sola mujer. Pero la ciudad de Münster fue tomada por asalto y entonces Bocholt, o Juan de Leiden, como se le llamó también, junto con sus principales seguidores, los líderes anabaptistas de este grupo extraño, extravagante, anticristiano, fueron ejecutados. El anabaptismo entonces no quedó como un movimiento político y social, ni de extrema de izquierda, ni de extrema derecha, ni tuvo ninguna influencia en el pensamiento socialista, sino que quedó y sobrevivió solamente en el aspecto religioso, es decir, en cuanto al bautismo de los adultos, que es también una característica de las iglesias bautistas y que ha llevado a confundir una cosa con la otra. Tal vez los periodistas y los investigadores están equivocados en cuanto a su documentación. Yo lamento consultar enciclopedias que confunden a un grupo con el otro. Los anabaptistas que quedaron fueron después absorbidos por otro movimiento religioso que no es precisamente el que llamamos de las iglesias bautistas, sino el movimiento llamado menonita. Y aunque más adelante vamos a referirnos al movimiento menonita en algún otro programa, yo quisiera en este momento anticiparles algunas de sus características. En su origen, los menonitas habían sido bautistas y algunos anabaptistas, pero heredaron, se contagiaron de la costumbre de los anabaptistas. Se negaban a prestar juramento, se negaban a servir al Estado, se negaban a llevar armas y crecieron rápidamente allá por el fin del siglo XV y hasta mediados del siglo XVI, cuando tuvieron un líder que se llamó Menno Simons, de ahí viene el nombre menonita, de Menno, que había sido en su tiempo un sacerdote católico. Y Menno fue elegido, o anciano de los bautistas y líder de todos ellos, y después formó su propio grupo al que se agregaron los anabaptistas. Y entonces empezaron a tener doctrinas pacifistas y anarquistas que hicieron que las autoridades los miraran con malos ojos. Allí fueron a parar los anabaptistas. Todo esto hay que aclararlo perfectamente, amables oyentes. Actualmente los menonitas son muy buena gente, y de esto vamos a hablar después. Esto lo digo para que no haya ninguna confusión. Son muy buenos cristianos, y no queremos censurarlos, sino hablar otro día de sus convicciones. Pero históricamente, en aquel momento, hubo esta mezcla, que por supuesto, en aquel momento, no fue un acierto. De todos modos, la historia continúa, y el tiempo se nos acaba por hoy, amables oyentes, así que continuaremos muy pronto y daremos más información.